Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Radio Chena 105.8 y a través de internet en asaltomatarradiorock.com, TNT Radio Rock y Radio Chena y radioujo.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, rock único y verdadero. Este programa número 444. Estás en el altavoz de Metal Battle Spain, estamos en directo, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Dani Fernández controla el chat, Larry Runner te habla. Hoy tenemos invitados a Chamaco Way y a North School Crew. Y hoy es un día muy especial, hoy es 16 de mayo, es el Día Internacional del Heavy Metal. Ese día que se celebra desde el año 2010, el año en el que murió Ronnie James Dio. Con él había que empezar hoy, evidentemente, Rainbow in the Dark. Felicidades a todos los metalheads, a aquellos que llevan esa religión como escudo. Y seguimos con el programa. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Suenan los asturianos a Slive Burns. Ellos estarán este próximo sábado en el Zombie Ballroom en Gijón. Lo que será el North School Fest segunda edición. Y además de ellos estarán High Davy, Fields Away, Just y Sidious. Luego lo haremos con Chamaco Way, pero de momento vamos a hacerlo con Jessica de North School Crew. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida a Radio Ujo otra vez. Otra vez, otra vez. Después de un añín, aquí estamos otra vez. Cuando viniste la primera vez, que venías recién formado en lo que era el North School Crew, se te veía muy entusiasmada con la idea, hablabas en nombre de un grupo de gente, de un colectivo. ¿Sigue estando ese colectivo o te vas quedando sola? Hombre, siempre se van saliendo del barco unos cuantos, ¿no? Y al final pues quedan los que más ilusión tienen y con lo que tira para adelante con todo. Pero bueno, alguno queda. Edgar, por ejemplo, está ahí metido en medio de la movida. No hay queda más remedio tampoco, pero bueno. Hay mucha actividad, ¿eh? Lleváis poco tiempo, pero no habéis parado. No, la verdad que estamos intentando que esto no tenga parón, aunque sean bolos pequeñitos, para que la gente por lo menos se vaya ya acostumbrando al tema y nosotros tener algo más de movimiento, claro. El pasado fin de semana en Avilés teníais la warm-up de lo que será el festival del sábado. ¿Qué tal fue? Bueno, fue bastante bien. Yo creía que bueno, iba a estar un poco flojo por el tema de que nos solapan algunas fechas y esas cosillas, pero la gente estuvo bastante receptiva y los grupos y todo estuvieron muy bien, así que bien, bien, nos sale bien. Contentos, muy contentos con ello. Estáis animados, ¿no? Sí, la verdad que sí, salimos muy contentos, con muchas ganas también de empezar con este sábado, a ver qué tal. ¿Cómo pinta lo del sábado? ¿Cómo lo ves? Bueno, para todas las trabas que se nos pusieron por el medio, yo creo que bastante bien, ¿eh? Ya llevamos bastante buen número de anticipadas y subiendo en estos dos días, así que creo que va a quedar un festival bastante guapo. Bueno, hay otros conciertos, pero la verdad es que los públicos son distintos, tampoco creo yo que os perjudique demasiado. Bueno, a ver, perjudicar demasiado, algo sí perjudica, porque date cuenta que todos los que van a los bolos suelen ser colegas, entonces, aunque sean estilos diferentes, al final la amistad siempre prima por delante de todo, tío. Entonces, bueno, de lo poco que tenemos, tiramos. Ahí va. ¿Y después de este festival, ya tienes algo pensado o de momento no? sí, tengo muchas cosas pensadas. Ya pues hay cuenta, unas cuenta. No puedo, Simona, venga. Es que no puedo contar nada, no puedo contar nada. Puedo decir que tengo para después de verano 5 fechas. Bueno, bien, bien. Confirmadillas. Bueno, pues nada, te voy a echar ya para meter a los chamacos. Me parece perfectísimo. Pero bueno, antes vamos a pinchar a High David. No tenemos mucho tiempo, pero por lo menos para pusimos antes a Slide Bounce, que somos unos enchufados en esta casa. Siempre. Y ahora vamos con High David, ¿vale? Vale. Venga, hasta cuando quieras. Chao, Larry, muchas gracias. North School Fest 2 en el Zombie Ballroom este sábado en Gijón, en la calle Pelayo número 2. En taquilla ya las entradas a 15 euros. Ahí estarán High Dabby, Fields Away, Jazz, Sidious y As Life Bones. Suena Mantrap, ellos son High Dabby. Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estás escuchando Diario de un Metalhead. En nuestro México, febrero 23, Carranza pasar americano. Number one, are you ready? Are you ready? Desaparición de Woman, algunos de sus componentes se deciden a formar otra banda junto a integrantes de Radioactive Monkeys. Bautizaron el nuevo proyecto como Chamaco Way, con un metal, como podéis escuchar, bastante particular. Se unieron en el verano de 2015, se presentaron en 2016, en el otoño de 2016, en esta casa, aquí en Diario de Metalhead, en Radio Ujo. Ahora sacan su primer disco, su primer larga duración, digamos, bajo el título de Pendejos Fronterizos, que así se titula el tema que está sonando. Y hoy vienen a presentarlo a Diario Metalhead y tenemos ya al otro lado del cristal a Rubén Luna, guitarrista de la banda. Hola, muy buenas. Y a Alejandro Fanjul, bajista. ¿Qué pasa, chamacos? Bienvenidos a Diario Metalhead. Me ha encantado hablar. Muchas gracias. Sabes. Lo primero de todo, enhorabuena por el disco. Con todos los respetos a todo lo que habéis hecho antes, tanto en una banda como en la otra, esto es mejor. Hombre, muchas gracias, agradece. Hay un salto de calidad importante con respecto por ejemplo, yo hablo por mí, con respecto a no, una. No, y por mí también, vaya, puedes hablar por los dos. Incluso, a ver, no es por desprestigiar lo anterior, pero esto ya se parece más a lo que yo en mi cabeza tenía pensado, ¿no? Como banda. Sin desmerecer las épocas que tuve con Uma y la época que estuvo Ramón y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Chamaco Güey es otra historia completamente diferente y es una cosa que nos motiva a los cinco que componemos la banda, ¿verdad? Me hace gracia lo de larga duración. Sí, porque, claro. Porque bueno, el tema es todo muy short. Short. Sí, bueno, a ver, ya sabes que no nos mola hacer tampoco rollos muy extensos ni rollos muy, muy alargados. Yo siempre te dije que me parecía que era muy pesado, ¿eh? Que lo respeto, que le guste y tal, ¿no? Y pensemos que era suficiente, ¿no? O sea, es una carta de presentación, al fin y al cabo, es el primer trabajo, es complicado también quedar entre todos para componer, para tal. Entonces yo creo que está bastante bien. Con el tiempo, pues haremos más temas y, bueno, y haremos más cosas y tal, ¿no? Pero de momento, como carta de presentación, yo creo que es bastante digno, ¿no? Bueno, son 11 temas. 11 temas, pero son unos, bueno, 22 minutos. Los temas no son muy largos y hay 3 muy cortitos, pero... Sí. Pero bueno, es una buena carta de presentación. Sí, una buena carta de presentación. Luego aparte, bueno, pues metimos esos bonus track, digamos, que son esas dos versiones de Fear Factory, Ed Crusher y La Migra de Brujería, que son dos grupos referentes dentro de lo que nos gusta. Entonces, pues parece que el disco se hace un poco más largo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, seguiremos currando, seguiremos sacando más temazos y cuando tengamos para otro, pues haremos otro y así sucesivamente. Se titula Pendejos Fronterizos. ¿A quién se le ocurrió el título de la canción y luego del disco? Mira, el título de la canción se le ocurrió a mi hermano. ¿Entiendes? Ajá. Que mi hermano y es muy de bautizar. Cuando hacemos un tema en el local, él siempre está con nosotros pillándonos el sonido y tal. Entonces siempre inventa él algún nombre para momentáneo hasta que sacamos lo que es el título de la canción, ¿no? Y puso Pendejos por donde, y a mí me gustó. Y dije yo, a ti y a todos, vaya. Bueno, nos gustó a todos, claro. Bueno. Oye, pues a mí me mola la tal. Oye, pues nos mola a todos. Y Pendejos Fronterizos. Se hizo el tema y todo en referencia al tema de Trump y todo esto, sí. O sea, es que venía muy al pelo con el rollo este chamaco güey, el rollo. Se os ven muy puestos en cultura mexicana, coño. Sí, oh, claro, oh, sí, oh, estamos ahí de tacos, ahí de tacos los que quieras, me cago en. yo he escuchado lo que es el disco entero, excepto esas dos versiones que Jessica, la bruja de allá, no me las mandó. y no tengo información del disco, ¿no? He escuchado los temas, me gustan, sé que me gustan, sí. Pero no tengo datos técnicos, luego, digamos, ¿no? Luego te dudamos, hombre, luego te dudamos. No te preocupes. No, más que... Sí, estaba, bueno, cagado yo aquí ya, ¿eh? Estaba cagado. Cuando yo con estos cabrones, a ver qué hago. ¿Más cagado? Y, oye, lleguemos aquí con el extremis. Pero ¿llegamos o no llegamos? Llegamos. Ah, llegamos. Llegamos. Joder. Letras muy macarras, ¿no? Bueno, las letras se encarga básicamente Manu de hacerlas, ¿eh? Nosotros no nos metemos, yo por ejemplo no me meto en nada de lo que compone él, e incluso para los coros y todo, es él el que me dice, mira, vamos a meter coros aquí, aquí, bueno, a ver, también hay alguna vez que digo yo, bueno, aquí no lo veo, pero bueno, básicamente las letras como se las curra él tiene la imaginación para hacerlo. Es una pena que no haya podido venir aquí porque lo explica muy bien, porque claro, mejor que él para explicarlo. Pero ya te digo que nosotros, los demás, nos centramos más en lo que es la música y luego Manu ya hace el resto. No son macarras, pero no incumplen la ley Mordaza. Por esto no os van a meter presos de momento. No. A no ser que llames a, bueno, Trump o algo. Se puede ofender a algún colectivo, a lo mejor. Es lo que te digo. Sobre todo con la empalmada, la baba gorda. Y es que estáis ahí un poco obsesionados con los temas cortos, ¿no? No, tío, porque además, ¿oíste? Lo bueno, si breve, dos veces bueno, tío. O sea, es que ya lo decía Quevedo, colega. No, para el que no sepa de qué estamos hablando, es que hay tres temas cortos que duran unos segundos y que están sonando un poco de fondo también. Se titulan La Empalmada, La Baba Gorda y El Grumo. Casi nada. Casi nada. No, pero es que las van relacionadas, ¿eh? O sea, es una canción, o sea, son tres temas separados, pero en verdad hacen una canción. O sea, es una misma historia siempre, sí. Sí, sí. Es una misma historia, una historia guarra. Y el que lo quiera entender, pues... Y el que no, pues... Hablan sobre la leche esta que va en tubo, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Hay un tema que me llamó mucho la atención, que es el último, Fariseos. Oh. Ah, de eso hay mucho, sí. Hay mucho fariseo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimo. Pero yo ni no me meto porque esas letras como les prepara el Manu. Sí, a ver, eso es todo. Sí, la verdad que eso es cosa todo de Manu, pero es algo que al fin y al cabo compartimos todo el grupo. ¿Qué voy a contar que no sepamos todos ya a estas alturas? Mucho fariseo, mucha hipocresía. Nada, no te veas arriba, hombre, no te hagas mala sangre, joder. Ponle un té aquí al chaval. No, lo que vamos a hacer es un pequeño alto en el camino para escuchar un tema. Y creo que, mira, vamos a pinchar Fariseos, ya que estábamos hablando. Oh, muy bien, buena rico, idea, buena creo, idea. Creo que era buena idea pincharlo ahora, ¿vale? Buena idea. Vamos a darle caña. Un tema cojonudo. Muchas gracias. A ver, que se me va la pizza. ¿Por dónde iba yo? Ah, vale, sí, que al respecto de esta canción. Las voces son todas de Manu. Porque hay voces ahí, parecía que hay una parte como un poco rapeada y la hostia. No. Las voces son todas de Manu, menos los coros. Los coros, los ¿no? Los coros, sí, los coros se los metí yo, se los metí yo directamente. Puto fenómeno, cómo cambia de registro, tío. Sí, la verdad es que Manu canta de puta madre, sí. y se lo hace de puta madre. Porque en este tema hace varias voces distintas, tío, y dices tú, hostia, esto tiene que ser otra persona, no el no, mismo. No, para nada. Lo hace todo él. Y además es que tiene facilidad para ellos, ¿sabes lo que te digo? O sea, que no cuesta trabajo, porque hay veces que nosotros decimos, tío, no, ¿cómo puedes ser capaz de hacer esa melodía? Y luego, y dice, porque estoy acostumbrado y tal, ¿sabes lo que te digo? O sea, el tío Bueno, a mí me sorprende, la verdad. Digo, oye, mientras que puedas, de puta madre, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, porque luego en directo lo lleva bien, con lo sí, cual, sí, sí, sí, en directo, hombre, muchísimo. A ver, menos en lo físico, que suda como una perra. ¿Oíste? Ahí, ¿oíste? Pero chorreando. ¿Oíste? Este sábado estaba ahí, ¿oíste? Digo, de mi madre, ¿para qué te voy a tirar un caldero por de agua por encima? Pero bien, bien, bien. O sea, la voz, vamos, o sea, su trabajo, vamos. El sudor es la única diferencia, porque lo que oyes en el disco no hay nada enlatado luego en el directo. Todo lo que tenemos en el disco lo podemos defender perfectamente en directo. Eso es lo bueno que tenemos. Sí, sí. Además que yo creo que en esta, cuando empecemos a currar en los temas nuevos y tal, o sea, el tío va a ir a más, ¿no? O sea, yo creo que ya tiene la confianza ya del disco, ya estamos todos muy compenetrados y a la hora de componer va a ser, yo creo que hasta mejor. Bueno, de hecho, a ver, como casi todas las bandas, ¿no? Primer disco siempre es un poco el a ver tal, a ver si tal. ¿Por dónde van los tiros? Claro, y el segundo ya y a bloque. Digo yo, no sé. Es que empezasteis un poco casi como un plan de guasa, ¿no? Como una broma, una pequeña fiesta ahí que se juntaron gente de dos bandas y tal. Sí. Y esto ahora va un poco en serio ya, quizá, ¿eh? Quizá no broma, yo lo interpreto más bien como que todos teníamos muchísimas ganas de enseñar lo que teníamos. Y quizás por ahí sí que igual pecamos un poquito de adelantarnos un poco. Porque teníamos, ya ves, nos adelantamos con esos tres temas, que fue Sublevación de Butcher y Zombie Caníbal, y después al rato soltamos Indomable. Nos podían las ganas de enseñar lo que teníamos. Teníamos muchísimas ganas de enseñarlo, y luego ya sí empezamos a trabajar un poquito más sobre esos mismos temas y sobre nuevos temas, y ya lanzar lo que es el disco. Hombre, en sí. La cosa fue cogiendo una dimensión, como dices tú, sí, empecemos así un poco, como yo creo que como prácticamente por probar, sí. Sí, sí, era una historia eso, porque erais de dos bandas y os juntasteis y sí, bueno, sí, a ver qué sale de aquí y tal. Sí, sí, era sí. Como un poco pasar el rato y ahora esto va muy gordo ya. Sí, sí, sí, sí. A ver, decidimos apostar un poco por ello, porque, bueno, en verdad, joder, sonaba bien. Y yo creo que tampoco, hombre, no somos aquí un grupo puntero, ¿no? Pero yo creo que lo defendemos bastante bien en el directo e incluso en el disco suena que te cagas, para mí, personalmente, ¿entiendes? Y no sé, yo creo que merece la pena luchar por ello. No, pienso yo así, ¿eh? Es que, evidentemente, la influencia de Brujería está ahí, pero esto no es Brujería. Claro. Hay más cosas, ¿no? Que claro, habéis bebido de más fuentes. En el Facebook habláis de System of a Down. Bueno, puede que haya algo de System of a Down también, pero metéis mucha historia ahí mezclada y al final tenéis un sonido bastante personal. Hay mucho. Tú date cuenta que somos cinco tíos, que cada uno tiene sus gustos, su personalidad, y luego todo eso, pues hay que trabajarlo, pulirlo y... Y el resultado es que es chamaco, güey, es que no hay más. Sí, tío, es que a todo esto que nos sale, estoy muy chamaco. O sea, ¿qué te digo? Claro. O sea, cualquier sale, oye, vamos a hacer esto, que yo muy chamaco. Que a estas alturas... Ya está bautizado. Nadie inventa nada a estas alturas, pero es que es chamaco, güey, ya está. Son cinco tíos que les gusta, cinco clases de música diferentes y tenemos algo en común, nos juntamos entre los cinco y sale chamaco, güey. No hace más, o sea, no hay más. Básicamente también hay que decir que hay una base rítmica que somos, por ejemplo, Mo y yo y Adrián Ojeda, que el monstruo, que ya veníamos de Human. ¿Sí? ¿Entiendes? Y joder, yo me desconcentraste, joder, vete a tomar por culo, chaval. No se puede así, Larry, joder, hombre, por favor. Siguiente pregunta, venga. Vale, Jaime, joder, si fue la pinza de verdad, ¿eh? No, aquí va a haber más que palabras luego. Mira, yo quiero pinchar un trocín de Pendejos Fronterizos otra vez para haceros una pregunta luego, sí, a ver qué supuesto, hace esto, ¿eh? Por supuesto. Engañado, no lo habría imaginado. Number one. Are you ready? Are you ready? Esto suena Metallica que te cagas. Hombre. Pues precisamente lo decimos pensando en Metallica. ¿Quién coño es Metallica? No sé qué me habla. No. Ahora que lo dices, pues sí, puede ser que sí, tío. Pero ya que al final, Es que está todo inventado ya. Sí, sí, sí. Y al final les influencias, ¿qué te va a salir? Sí, sí, sabes. Lo que no va a salir ya la Pantoja, ¿sabes? Que a lo mejor versionaca de la Pantoja. A ver, bueno, oye. Y te cagas en la en los gallumbos. Oye, buenas tiradas. Mucha mañana. O sea que chamaquizado. Oye, más o menos y todo con ese, ¿eh? ¿Cómo grabasteis esto? Porque suena, bueno, suena de puta madre. Es verdad, pues, que suena de puta madre. Es local de ensayo. A mucho que le sorprenda a la gente, esto es local de ensayo puro y duro. Donde, bueno, ensayamos, sí. Pasa que, a ver, David tiene mucha mano, el hermano Alejandro tiene mucha mano, pero es que no tiene nada que envidiar a otros estudios de grabación de Asturias o de España. Luego, cuando te traigamos el disco, vamos a echarnos unas risas, porque nosotros pusimos el disco grabado en los Cannibal Breakfast Studio. Claro, los Cannibal Breakfast Studio es el local de ensayo. O sea, lo bauticemos así, hicimos merchan. Hay merchan también, eso es una puta locura. Sí, le hicimos un logo y en todo. Hicimos un logo y todo. En plan, y entonces la peña, meca, ¿dónde son los estudios estos Cannibal Breakfast Studio? Y digo, en el local de ensayo. Y la peña queda flipando. Sí. Bueno, esto está grabado íntegramente todo en el local de ensayo. Todo, sin trampa ni cartón. Sin trampa ni cartón. Baterías microfoneadas, guitarras amplificadas ahí con los micros, ¿sabes lo que te digo? O sea, todo grabado allí, sin moverse de allí. Masterizado todo por mi hermano. Bueno, iba a decir lo de las colaboraciones, pero espero un poco. ¿Sabes lo que te digo? Porque hay una colaboración ahí. Pero ya si eso, espero que me preguntes, oye, ¿hay alguna colaboración? Evitábamos el viaje. Pues ya está, o tomaba yo las cervezas. Bueno. No, las cervezas déjales ahí. Pues suena de puta madre, porque hay una cosa que es muy importante, y es que las letras se entiendan. Ah, sí, y se entienden. Sí. Y se entienden, que cuando la voz es así ruda o tal, es a veces muy complicado el pillar el mensaje, y aquí sí que puedes quedarte con el mensaje porque se entiende. Claro, porque Manu pone mucho hincapié en eso, en que se entienda lo que dice. Claro, es que no solo es meter voces o gritos o chillidos, es que se tiene que entender, a ver, que hay que hacerlo con cierta fuerza. En directo, a lo mejor Manu, hay veces que, joder, que da voces y guay, y sus gritos y tal. Pero bueno, pero eso es normal. Pero luego, cuando canta, a él le gusta que se entienda lo que sus letras, que claro, al final son sus letras. Hay que mandar el mensaje, o sea, él tiene la idea clara y es que se esfuerza mucho. Se nota el trabajo que le echa y es que es un máquina, o sea, no hay más vueltas que darle. Bueno. Es un fiera, ya está. En Chamaco Güey no hay. No lo alajes tanto, tío, que se nos va a venir arriba y luego va a pedirnos aquí por lo menos un helicóptero para ir a ensayar. Pero te digo, no, yo voy en helicóptero, ¿viste? Claro, claro. Bueno, si se puede, que venga, joder. A ver, te he pedido cantante, tío. Ah, tío. Yo, el bajista, el de siempre. ¿Y tú qué haces? Yo toco el bajo. ¿Y para qué vale? Claro. Pues para estar ahí. De poser, como soy yo, poser. En el Justice for All no suena y no pasó nada. Claro, tío. ¿Cojones? Claro. Grabasteis todo en casa, mezclasteis y masterizasteis. Todo absolutamente. En el local todo de ensayo, donde ensayamos todo ahí. Todo el trabajo hecho por David Fanjul, ¿oíste? O sea, que es mi hermano, y está mal que lo diga, pero y es que trabajó como es un crack. Es un crack, tío. Es que no hay más. A mí me dejó flipando. No hay más. Una persona es que nunca tuvo un estudio, que nunca tuvo una. Bueno, y sí hay que decir que lleva muchos años con nosotros, siempre en el local de ensayo, siempre grabándonos, siempre nos tal. Nos conoce muy bien, sabe lo que nos gusta y tal. Y el tío es que. Chapo, no es que decir otra cosa. A cualquier persona le dicen que esto está. Y joder, no es porque esté yo tocando en el grupo, pero a cualquier persona le dices que este disco está grabado en un local de ensayo. Que flipa. Es que claro, es que tiene que flipar por cojones. Que parece de un flipo estudio yo. De primera. Flipo yo. No, y yo. Joder, es que. Y no es porque. Joder, no es por echarnos flores, pero coño, el resultado yo creo que está bien plasmado. Sí, sí, y sí. Hay una buena carta de presentación de lo que es Chamaco Güey y de lo que va a ser Chamaco Güey, claro. No, suena muy bien. Yo estaba mirando al Facebook a ver y no veía que hubierais ido a grabar a ningún sitio y tal. Y digo, no puede ser, tío. Que está grabado en casa esto, con lo bien que suena. Sí, en casa. Efectivamente, en casa. Todo, tío. ¿Cómo nacieron estas canciones? Porque decís que Manu se encarga de las letras. Sí. ¿Y la música? ¿Quién la pone? ¿Cómo nace? Bueno, la música es todos aportando su granito de arena. Así que es verdad que, bueno, Jandro y yo pasamos más tiempo juntos en el local y de ahí pues salen un poco las ideas en bruto y luego entre todos las pulimos. Yo creo que como cualquier otro grupo, vaya, alguien viene con una idea principal que en este caso Jandro es el que más ideas aporta, y luego entre todos pues aportamos nuestro granito de arena. Bueno, vamos... no se trata de quién más ideas aporte, sino que la cosa avance. Pero luego, claro, es... porque yo gusta, yo aporto mucho, pero luego de ahí se descartan cosas y como no sé... Sí, ¿no? O se dejan para más o adelante. Se dejan más adelante, o esto no mola, o esto... A ver... Pero luego yo... es un trabajo de todos, claro, de remar todos hacia allí la misma dirección. Allí no hay un veto para decir, tú no puedes meter esto, no, y tú no puedes meter lo otro. O sea, todo lo contrario, hay total libertad para, oye, traje esta historia, vamos a, podemos trabajar por ello, podemos hacer movidas y... Es como lo típico que dicen los americanos, un brainstorming de este, es de, venga, todas las ideas, venga, ahí, sí. A bloque y la que más cuaje, pues claro, se empieza a trabajar sobre ella. Yo creo que como cualquier otro grupo. Bueno, no sé cómo trabajan los demás, ¿eh? Trabajamos así. Bueno, los temas son cortos porque tampoco vosotros queréis, porque podéis hacer como se hace normalmente, ¿no? Que es esta idea que tenéis, la volvéis a tocar a vez entera y ya dura 5 minutos, ¿no? Ya, sí, bueno, claro. tampoco se trata de eso, tío. Yo creo que se trata de más de no sé, nos gusta variar mucho, ¿no? Y no sé, es que hacer un tema de 5 minutos yo es que no lo veo. No, puede salir, ¿eh? Puede que a lo mejor en un momento dado te venga una inspiración de este, si te saca un tema de 5 minutos, pero... Sí, pudiera ser que Chamaco Gay algún día sacara un tema, ya no digo largo, sino de duración normal, pero es que... ¿Ah, sí? Hacemos como Mesuga, un catch 13, 30 minutos ahí o 40 de canción ahí, ¿eh? No, pero yo creo que pudiendo hacer algo machacón, contundente en... Dos bueno, minutos y pico, tres minutos, al ¿para qué más? No sé. Al final, no se sabe, pero bueno, yo básicamente defiendo eso, los temas cortos, temas concisos, a la yugular, ¿sabes lo que te digo? Claro. O sea, al puto cuello y ahí lo tienes. Un ataque directo. Y para encima, ¿viste? Sin lechuga y sin nada, a pelo. Vamos a poner otro pequeño tema, soltar otra cuña y otro pequeño tema para, bueno, Terror Sonámbulo tenía yo escogido para... Bueno, muy guapo. Para Rocaña, que es una de las largas de 2 minutos y sí. 9 segundos. Ojo, cuidado. Vamos allá con ello. Sí, de guapa y de directa, Terror Sonámbulo, otro de los buenos temas, los más largos. De los buenos temas. No de los más largos, pero quizás de los más cañeros. Sí, sí. Quizás. Claro. Bueno, quizás. Están bien todos, pero... Cañeros están bien todos, sí. Sí, están bien todos. Habéis autoeditado el álbum, pero habéis... ¿Os habéis planteado el buscar sello o directamente ya dijisteis, pasamos de perder el tiempo y lo sacamos nosotros y ya está? Claro, evidentemente, al final ya sabes cómo funciona, tienes que vas tocando puertas, pero es que hay mil millones de grupos. Al final dices tú, ¿qué cojones? Pues mira, lo sacamos nosotros y a ver lo que pasa. Eso sí, lo mueves, lo mandas por ahí y tal, y si suena la flauta, pues suena. Pero básicamente, o sea, trabajo todo curro por nosotros. Bueno, hay mil millones de grupos, pero en España no hay muchos grupos que hagan este rollo, ¿eh? Yo no tengo constancia, de hecho. Bueno, a ver, yo tampoco lo hacemos pensando en si hay otros grupos si lo hace, que hacen, hagan esto o hagan lo otro. Simplemente a nosotros es lo que nos sale y ya está. ¿Que tiene buena pinta? A mí me parece que sí. Creo que, no sé, este año puede venir cosas muy buenas, porque tenemos algo muy bueno que defender. Pero, bueno, no sé. Entre este año y el que viene, yo creo que, y además con la ayuda de Jessica de North School Crew, yo creo que... Jessica va a ser fundamental aquí. Sí, yo creo que entre Chamaco Way y North School, yo creo que puede salir cosas muy, muy provechosas. Yo estoy muy ilusionado con Jessica, porque la verdad es que veo la muy entregada y veo una chavala muy trabajadora y me presta un huevo ver una tía. Claro, tío, es que teníamos al zángano de Juli, era un zángano. Y de Fon. ¿Entiendes? Y no puede ser. Fantasmicos y zánganos, a ver. Y hay que ponerse aquí con alguien de verdad. Bueno, es que me falta su que yo, chaval. Yo, desde luego. Yo sí, soy sincero, lo que pasa es que a veces las verdades duelen. Madre mía. Bueno, ya que está Jessica aquí, vamos a abrir el micro. Próximos bolos de Chamaco Way. A ver, véndenos la historia, a ver. ¿Qué es play? Que tampoco puedo decir nada, porque es todo sorpresa. Si lo digo ahora también, ¿qué gracia tiene? Hay joder, que... las sorpresas se dan aquí, en la radio. Sí, ahí, a ver. Tienen un par de bolos ahí ya previstos bastante pepinos, que creo que tú ya lo sabes, pero no digas nada, calla la boca. Yo no tengo ni puta idea, no lo sé ni yo. Yo tampoco. Hay un par de bolos que van a estar muy, muy grandes, pero claro, la exclusividad aquí en Asturias es lo que hay, tío. De momento... Está guardándolo para Dailo a Freddy, ¿viste? Sí o no. Flipa, para Dailo a Juanjo. ¿7 de diciembre? Oh, por ejemplo. Hay fecha ahí. ¿Sabes ahí, no? Hostia, pues el 7 de diciembre no puedo ir. Porque hay mucho fariseo por aquí escuchando y no hay movidas, ¿eh? Venga, déjate en derecho a la vida, hombre. Ya se sabe. Es que todo es loco, tío. Muerte. Madre mía, cómo está el patio. Bueno, tengo que echar atalos en corto, Larry, pero esto no puede ser, ¿eh? Atalos en corto, estos chavales vienen pisándome por ahí. Pisadme la chepa. Has castigado este fin de semana, no sabes. Larry, ¿qué dijo en la publicación esta? Que éramos los más macarras de metal de Asturias. Pues hay que demostrarlo. Me cago en claro, puta madre. Escucha, no confundas macarra, ¿oíste? Con, ¿eh? Muy, ¿eh? Siempre. Escucha, no pude venir hoy. Causas mayores. Mira, y voy a dar un saludo a Tania. Sí, a Tania. A la hija de Aurora, de la moza de tal, porque estuvo en el Luca, que estuvo malina. Vaya, sí. Y entonces, un abrazo muy fuerte. De verdad. Y me dio quedarse en casa y hizo bien. El monstruo, por motivos de trabajo, no pudo venir tampoco. Y Manu, yo creo que. Porque no se lo de la polla, ¿no? No, porque. No, Manu, porque tiene asuntos mayores, a ver, el trabajo. Pero Larry, escúchame, siempre me vas a tener a mí. La próxima entrevista, aunque tenga que venir solo, tío. No, vengo yo. Estoy yo contigo. ¿Estás conmigo? No, más en la vida, yo me apunto a todo eso, ¿sabes? Pero, ¿eh? Yo a un bombardeo, yo dame igual. ¿Te das cuenta? Sí, doy cuenta. Pues. Pues nada, que hasta aquí llegó Chamaco Güey hoy, que sea. A mí hace se me corto, tío. ¡Ya! Sí. ¡Tan rápido! Hace se me corto, tío. Sí. Joder, macho. Siempre se hace corto, yo creo que lo pasamos bien. Ah, será eso, me cago en mi madre. Ya vinisteis unas cuantas veces, ¿eh? Joder, imagínate, tío. Tengo una habitación aquí al lado. Vivo aquí. Con la que he hecho ahí fuera. Como un man primero y con chamaco. Con un man vinimos un par de veces. Un par de veces por lo menos, ¿no? O tres. Con chamaco debe ser la segunda. Con chamaco la segunda, sí, sí. Sí, sí, porque os presentasteis aquí, coño. Sí, claro, claro, claro. Aquí fue la presentación oficial. Sí, la presentación oficial fue aquí. Todavía estaba el zángano de Juli. El zángano, chaval. Juli, un abrazo enorme, que ya sabes que estamos de guase, que te queremos todos un montón en esta casa, y estos del otro lado del cristal también, somos cabrones, pero bueno, también. Pues nada, chicos, nos vamos con The Butcher, si os parece. Hombre, nos parece. Pues mira, sí fue de los primeros temas que hicimos. Sí. Lo pusimos la otra vez aquí, ya lo teníais y lo estrenamos aquí. Sí. Así que, pero bueno, vamos a darle caña otra vez para concluir el apartado chamaco güey. Y suerte con lo que venga y un placer. Y quiero el disco, gracias. Cabrones. Ahora. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Pendejos fronterizos, los chamaco güey, estuvieron esta noche en Diario Metalhead. Nos vamos a ir estrenando la música de una banda que no ha sonado nunca en este programa. Tenemos el disco hace tiempo, pero bueno, ya sabéis que no podemos dar salida a todo. Esto llega hasta donde llega y bueno, hemos ido aplazándolo. Y hoy vamos a tener un minuto para pincharlo al final porque es cortito el tema. Se llaman la banda Where the Waves Are Born. son de Luarca y el tema es Engrave y suenan así. Engrave hacen una mezcla de metalcore, de hardcore melódico, y son de aquí de Luarca, de Asturias. Intentaremos darles bola porque, bueno, porque lo merecen como todos. El álbum lo han grabado y lo han mezclado y masterizado Diego de Texuo. Esperemos que pronto se pueda pasar por aquí para presentarlo en condiciones. Esto ya era una pequeña introducción porque ya no tenemos tiempo para más, pero sonarán, sonarán, claro que sí. Y nada, que llega la medianoche y que nos tenemos que pirar. Gracias por estar ahí. Volvemos el lunes a las 7 de la tarde con el programa dedicado a la Metal Battle, y el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche, no recuerdo con qué invitado. Ya lo contaremos en la web, qué coño. Gracias por estar ahí y lo dicho, que nos oímos. Acordaos que estamos siempre, a todas horas, en diariodemetalhead.com y que nos podéis escuchar en los podcasts de iVoox y en el de archive.org, que hemos subido ahí los últimos podcasts y no lo hemos anunciado, pero ya hay unas cuantas descargas. No me digas cómo se entera la gente, pero se entera. Pues eso, que hay 14 descargas ahí en Archive sin haberlo anunciado. Así que gracias por escucharnos también por esa otra plataforma nueva que no puede vigilar las GAE como iVoox, y que, vale, el día que nos cierren iVoox, pues tendremos Archive y que les peten el culo a los de las GAE. Gracias por estar ahí y lo dicho, hasta la próxima semana. Chao, buen fin de... Always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin.